Bueno, Damián, felicitaciones por este debut en el Top Race Junior. Contame un poco cómo viviste este fin de semana y principalmente la final, que fue un carrerón. Bueno, la verdad que una final entretenida, contento por haber debutado. Y la final enredada, la primera vuelta me cuidé porque ya me habían comentado que los pilotos eran la mayoría medio que salían a lo loco y que eran un poco sucios, por decirlo así. Pero bueno, la primera vuelta me cuidé y después nos enredamos hasta venir peleando el segundo puesto, que me pasa un poquito de largo y me voy ancho y bueno, ahí hago un trompo y pierdo todas las posibilidades de quedar en el podio. Y después nos dedicamos a disfrutar, a girar, a demostrar que nos gusta ir para adelante, ser prolijos. Lo veníamos haciendo, me venían dando de todos lados, pero bueno, demostramos que nosotros corremos limpio, que la gente de la categoría se quedó contento con nosotros, la gente del equipo también, y eso es importante a la hora de por ahí buscar un proyecto o un presupuesto, así que estamos contentos, la verdad estamos muy contentos. Entonces puede haber chances de que en un futuro te veamos fijo en cada una de las fechas en el Top Race Junior. Sí, de hacer algo, de armar un presupuesto, ahora vamos a ver si podemos juntar para ir a Buenos Aires con el Junior y de buscar un presupuesto para una categoría así sería de un series, nos pegaríamos un saltito más, creo que estamos en condiciones de hacerlo tranquilamente. Y la idea sería de hacer algo así, armar un proyecto todo íntegramente acá en La Barría, con mano de obra local, así que está todo por verse. Hoy tuvimos charla con la gente de la categoría, todo muy, muy con pinzas, pero con una buena charla. Felicitaciones, Damián, y que sea lo mejor para el futuro. Bueno, gracias y bueno, déjame agradecerle a la cantidad de gente que me ha acompañado, que es muchísima. Estoy enormemente agradecido con ellos porque no es poca cosa lo que hemos logrado de debutar a nivel nacional y por ahí, con el presupuesto que veníamos manejando nosotros, está presente. Así que agradecido a ellos y bueno, a todos ustedes que la verdad siempre están presentes a lo que hacemos en distintas categorías. Gracias.